cosas tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Uno y su teoría. Uno y su tarea, uno que podría ser quien sea. Otro con su pipa y otro con su escoba. Otro que quisiera ser cualquiera. Muchos, muchos que caminan, muchos que se esconden, que se matan, que se corresponden. Pocos, pocos se dan cuenta. Pocos se divierten, pocos no pretenden más que ser solo uno. Uno. Darío Halfing. ¿Ese es tu verdadero nombre? Ese es mi verdadero nombre. Porque venimos de gente que no tiene su verdadero nombre, ¿viste? Exactamente. Entonces, no sea cosa que me digas, no, en realidad yo me inspiré en alguien que se llamaba tal de tal película y... Claro, y me digan, como Jano, claro. Claro, como Jano, exacto. ¿Viste? Y yo me termino frustrando después de una hora de charla. Claro. Darío, quiero arrancar por una... ¿A qué edad dijiste... que pensabas que Almendra era una muchacha? No, claro, yo eso me pasaba cuando era chico. Lo que pasa es que, bueno, fue como que tomó forma porque lo pusieron como primera frase de un reportaje, pero en realidad lo que pasó es que yo tengo un tío, el hermano de mi mamá, que me introdujo un poco al rock nacional siendo yo muy chico. Uh-huh. Muy chico es a los 5 años. Eso, una cosa chico. Sí, claro. O sea, en vez de escuchar el Sapo Pepe. Claro, era... escuchaba Almendra, escuchaba los discos de Serú Girán. Entonces, yo las primeras cosas que escuchaba de Almendra pensaba que era. Que era una señorita que se llamaba Almendra, una cantante. Eso fue lo primero que escuché. Y después, no sé, me di cuenta que no era una mujer. No, tenía ese recuerdo como difuso, ¿no? De la infancia. Y bueno, y quedó un poco como la anécdota, pero sí, escuchaba muy chico rock nacional. Y Charlie también iba a los recitales, él me llevaba a los recitales de Charlie también bastante chico. Como fui a algunos recitales que estuvo buenísimo ir, pero que era chico realmente. ¿De cuántos años tenías? ¿5 más? ¿6? Sí, siete, un poquito 8. Más, sí, esa edad. Después me acuerdo de haber ido a la presentación de... cómo conseguir chicas, que ya era un poquito más grande, pero igual debía tener... No sé, ¿qué año fue? Al Rex. Al Rex. El día que le pusieron una pistola de juguete a Charlie. Exacto. En la cabeza. Uh-huh. Fue impactante también. Sí, sí. Pero eran, bueno. Eran unos shows... Impresionantes. Impresionantes. Impresionantes, sí, sí. Impresionantes. Sí. ¿Cómo empezás con la música? Estamos hablando de que te llevaba tu tío, del rock, de... Bueno, ahí tenés un acercamiento a la música, pero vos, claro. Darío, ¿cómo? Dice, bueno, lo mío es tocar el piano. Y fue en ese momento, más o menos, porque en realidad, mira, me lo haces volver a pensar, porque yo nunca asocié una cosa con la otra, digamos. O sea, la música que escuchaba con el decidir querer tocar. Pero en realidad, yo en ese momento, el recuerdo que tengo es que me empecé a insistir a mis viejos que quería un órgano. Que ni mis viejos saben muy bien por qué. porque yo no tenía un referente, digamos, una referencia como muy directa, ni familiar, ni nadie dedicado a la música. Bueno, mi vieja canta muy bien, pero siempre, digamos, también es como una cosa más de entre casa. Después en algún momento hizo algunas cosas también con el tango, canta maravillosamente tango. Y ¿nunca profesional? Semiprofesional, sí, hizo sus cosas, digamos, como tiene otra profesión, siempre hizo algunas cosas, tal vez más aisladamente, no hizo una carrera como continua, pero tiene un nivel de excelente. Uh-huh. Bueno, pero entonces lo que pasó fue que me puse insistente que quería un órgano. Y finalmente me compraron el órgano y empecé a estudiar, y era de esa edad, a los 6 años, 7 años. Uh-huh. Tuve un primer profesor, empecé a tocar, empecé a aprender a leer y qué sé yo. Y después tuve como, de ahí en adelante no paré más, digamos. Tal vez tuve alguna discontinuidad, por ejemplo, estuve unos años con ese profesor, dejé algún año de estudiar, después empecé a estudiar más en serio, música popular, con un profesor como Pablo Saclis, que ya veía un poquito más como de armonía, de arreglo, ya esto a los 12 años, una cosa así, 12, 13. Después estudié más piano clásico, me volqué más a estudiar técnica de piano clásico y eso, y después entré a la carrera de composición en la UCA, que, bueno, fue los años que hice la licenciatura. En realidad tenía siempre, en todas estas etapas, como muy decidida la vocación, porque, por ejemplo, para ir a la UCA me cambié de colegio porque iba en industrial y me cambié en bachiller para terminar un año antes y prepararme para rendir libre los 2 primeros años de la UCA, que se llama ciclo preuniversitario. Entonces rendí libre esos años y entré directamente a la especialidad de composición. Con lo cual tenía muy claro que iba por ahí, ¿no? ¿Fuiste al industrial? Fui a un industrial. Se supone que un músico hubiese dicho nacional. No, lo que pasa es que ese, ¿no?, industrial tenía producción musical como ciclo superior. Hice cuarto año de producción musical, pero igual no estaba tan contento con la especialidad de producción. En realidad, no es que no estuviera contento, sino que venía haciendo algunas cosas antes yo, por las cuales en cuarto año me resultó como que ya sabía las cosas que veía, una cosa así. Entonces me quise como, no sé, ya estaba pensando en que quería estudiar composición en la facultad, estaba estudiando piano, y tomé esa decisión como catalizadora, ¿no? Eso fue un poco, es un poco mi estilo, ¿no? Como que siempre fui un poco rápido, como así, de tomando decisiones y acelerando procesos. Así que bueno, después vinieron esos años de carrera en la facultad de composición y estrenos de obras y qué sé yo. Y después ya vino más un lento corrimiento a lo que estoy más dedicado ahora, que es a la canción. Ajá. Y la música instrumental, que fue todo lo que hice, digamos, durante la carrera de música académica y después más de jazz contemporáneo, quedó un poco más ligado a cosas que hago yo a veces de música para audiovisuales, para cine, porque hice algunas cosas para cine, para televisión, para publicidad. Acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com. Ahora estoy haciendo también una música para un cortometraje muy lindo, de animación. Entonces, de animación. Sigo componiendo música, ¿no? Instrumental. ¿El corto de quién es? El corto es como un colectivo muy interesante, porque es una ilustradora que se llama Isol, que tal vez la conocen por su carrera musical también, porque es la cantante de Entre Ríos. Uh-huh. Pero que ella es una ilustradora extraordinaria y está involucrado Rafael Spregelburg, que hizo la voz del personaje principal, de uno de los personajes principales. Y bueno, y es un corto de educativo sobre el cambio ambiental. Súper interesante. Muy interesante. Que toma una escena de La Cenicienta atravesada por el cambio climático. Entonces está todo inundado, hay basurales, y entonces como de concientización para los chicos del impacto del calentamiento global y del cambio ambiental, ¿no? ¿Vos tuviste que ver en eso nada más que en la música? Claro, en la música y en el diseño sonoro, digamos, sí. Porque esto que acabas de decir, de tomar la Cenicienta, tiene que ver un poco con el estilo de tus canciones. De tomar esta cosa de la ironía, de cómo acercarte a ciertas escenas cotidianas para dibujarlas y contarlas a través de palabras, de cosas cotidianas que no nos damos cuenta que está ahí. Por eso te dije si tenía que ver. Bueno, como algo. Es tan lindo el corto, te agradezco el elogio porque por la analogía, pero sí, puede ser que tenga relación, seguro. O sea, sí creo que es como una búsqueda mía, casi que a pesar mío, digamos, o sea, es como lo que sale en relación a las letras y en relación a mi estilo, que también tiene mucho que ver con mi estilo personal, que sí es de acercamiento, desde una mirada por ahí un poco irónica, humorística o personal, más que nada. Porque yo, digamos, lo que pasa, por eso te decía a pesar mío, es que a veces yo no escribo pensando en la ironía o pensando en el humor. Yo escribo. O sea, escribo. De hecho, a veces hasta escribo de formas muy desordenadas, ¿no? O sea, hay letras que son construcciones de cosas que fui escribiendo de manera suelta o que fui escribiendo medio de una forma más prosada y después se transformó como el contenido en una letra de una canción. O sea, que no era... ¿Fuiste escribiendo en servilletas? Sí, cuadernitos, cosas, en la computadora, en el celular, en todos lados escribo. En la computadora tengo un archivo que se llama Ideas para Canciones. Que ya se hizo tan grande que pasa a ser Ideas para Canciones 2008, Ideas para Canciones 2009, Ideas para Canciones que el vigente. Y ahí escribo lo que sale y se va armando como un choclo que en algún momento tiene 50 páginas y después empiezo a ver si hay relaciones entre una cosa y otra, si algo que está escrito más en prosa tiene un contenido para una letra, si hay una música que estoy haciendo en ese momento que leer eso que tengo escrito me inspira como una conexión, o sea, al revés, si algo de lo que leo me despierta alguna idea melódica o armónica. Y un poco es esa exploración que hago, como que trato de confiar cada vez más en lo intuitivo y en hacer, más que en una especie de prefiguración de toda la cosa. Porque después siempre hay instancias de prefiguración, digamos, cuando siempre hay un momento para proyectar qué es lo que uno quiere con ese material, para producir, para cambiar, para moldear, siempre hay como momentos, ¿no? ¿Recordás cuál de esas carpetas, ideas para canciones, hiciste, uy, esta es la idea, esta es la música que me andaba dando vuelta y armaste la canción de los discos que tenemos? Sí, un montón. Por ejemplo, Sobre Todo, que es la segunda canción de Rayas y Centollas, el disco que estoy presentando ahora. Hay toda una segunda estrofa que yo ya la tenía escrita. O sea, la tenía escrita hace mucho. Y aparte era una estrofa que me gustaba a mí lo que decía. Y la tenía muy presente en la cabeza, digamos. O sea, la tenía muy dando vueltas. Cada tanto retomaba esa frase, pero no tenía una música. Y empecé a hacer Sobre Todo, y en un momento me di cuenta que esa estrofa que tenía en la cabeza entraba perfectamente en la canción. O era una segunda estrofa de la canción. Ante todo, ser un tipo derecho, de pelo en pecho. Darío Halfin. Ante todos, aceptar limitaciones y desconfiar de los dones en cosas tuyas. Y en el medio, las buenas costumbres, la podredumbre. Y en los medios, la opción de consumirte, derretirte. Y si quiero ser nada que ver, y si quiero ser nada que ver, ¿qué? Ya vuelan la muerte y los sexos, las obras completas, los tiempos vacíos. Burlar la burda apariencia, un poco, si tiene sentido. Y debajo de todas las cosas, parece haber una razón para esta locura. Tomando el video que hablábamos, la animación, leyendo las canciones de Rayas y Centollas, un disco virtual. Después entramos en ese tema que es interesantísimo. Bueno. Interesantísimo por el mercado y por las explicaciones que vos das en notas que he leído y te he escuchado en otro medio. Es muy interesante. O sea, pero antes que nada, vi el video Tengo Saturado el C. Sí. Me pareció, y lo charlábamos acá con Fernando, de cómo resolver con muy poco y con mucho ingenio, ¿no? Si vos, supiera, con cuán poco. Por eso, me gustaría que me lo cuentes, así la gente entra a www.dariohalfin.com.ar y lo ve. Así que contame. Perfecto. Cómo hiciste eso, porque es maravilloso, porque a todos sí. Nos pasó alguna vez que sale un cartel. Claro. Bueno, ese video lo dirigió una directora de cine joven, muy talentosa, que se llama Cecilia del Valle. Que ella hizo un cortometraje muy lindo que se llama Dilemas de un Abandono. Ahora está haciendo un largometraje que es con varios directores de cine de la Facultad de Cine, digamos. Están haciendo un largometraje que creo que va a tener un estreno, va a estar en el Bafisi. O sea que es una directora que en ascenso, muy, muy inteligente. Y la idea que tuvo fue tomar un poco como la letra con cierta literalidad. Pero bueno, tiene que ver con lo que hablábamos un poco del corto también, ¿no? O sea, tomar con cierta literalidad la letra, pero como representarla a partir de una cosa más como casera, medio como de cotillón, ¿no? Para contarle un poquito a la gente, yo estoy como con mi cabeza dentro de la carcasa de un monitor, que eso se hizo muy con una especie de falsa mesa con un agujero, o sea, yo estaba todo el video sentado asomando con mi cabeza en el monitor. Y armaron íconos y las cosas que se suelen ver en una pantalla, y entraban con guantes blancos, cual las manos mágicas, y con hilos de tanza. Entonces entraban los iconitos y las cosas que eran imágenes impresas en cartones y demás. Me copié, me borré, me corté y me pegué, me envié y me recibí, me adjunté y me reenvié, me instalé y me backupé, me reinicié y me eliminé, me guardé y me guardé como clic en sí en sí a todo. Tengo saturado el ser, tengo saturado el ser, tengo saturado el ser, saturado ese. Tenés dos discos. Sí. Uno virtual y uno real. Uh-huh. Pero los dos son reales. Los dos son reales, sí. La gente va a decir que estoy loco, ¿no? Pero no, bueno. Pero bueno, el virtual, que es el más nuevo, para mí es el más real, ¿no? Porque siempre lo más nuevo tiene esa cosa más que uno tiene más presente y más. El primero le pondría una letra. Sí. Que te lo editó, me lo pega. Exactamente. Y el segundo, que este disco no existe, que se llama Rayes y Centollas. ¿Por lo de rayos y centellas? Claro, es como un juego de palabras con rayos y centellas, sí. Bueno, que se puede descargar de tu página. Exactamente. A ver, contame una cosa y explicar a la gente, y explícame, porque yo sé hasta por ahí del tema. Cuando publicás un disco tenés que ir a Sadaic. Uh-huh. Y a Dicapif y toda la historia. Uh-huh. Burocrática. ¿Cómo sí. fue...? De ir con un disco virtual. Claro. Bueno, fue una novedad. De hecho, el disco como que sentó un precedente en Argentina de un disco que fue registrado sin CD. Digamos, en ningún momento yo llevé un CD a ningún lado. Sin un material. Sin un material. Con gráficas impresas, con eso. CD no existió. Sí que el disco tiene un formato físico. Porque el disco está editado en postales con claves para descargarlo. Y esas postales que, digamos, que fueron como reconocidas como un formato físico para descargarlo, fueron tomadas por mí a la manera de un CD, porque yo tuve que fabriqué una cantidad de postales, hice los trámites correspondientes, pero bueno, lo que implicó desde el punto de vista así como de los trámites fue, bueno, hacer una carta a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, hablar en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a que tratar de que entendieran el sistema, que pudieran hablar con la directora, hubo que hablar con la directora, que aprobaran la iniciativa y demás. Y después, bueno, se fue dando como una especie de cadena en los trámites donde iba, por suerte, como recibiendo la aprobación, después, qué sé yo, una carta al director de recaudación de Sadaic, que también lo aprobó. Entonces se fue armando como una cadena en la que se fue aprobando el sistema. Ahí en un momento de la charla dijiste, si hubiese grabado en un estudio, para una compañía discográfica. De hecho, grabaste. El primero viene de Meropea. El primero viene de Meropea. Y este está grabado en estudios excelentes. O sea, este disco, Rayas y Centollas, esa es otra cosa importante también a tener en cuenta. No asociar lo digital. No es que lo grabaste en el living claro, de tu casa. Claro, lo grabé en el living de mi casa, así nomás, y entonces es digital y se descarga en MP3. No, o sea, el disco es un disco de altísima calidad. El disco, aparte, digamos, eso fue otra cosa que tuvo Rayas y Centollas, que está buenísima, que es ver cómo cuando uno tiene por ahí, como en este caso, una idea de hacer algo distinto, de jugársela con un emprendimiento, digamos, novedoso, que puede despertar interés en ciertas personas, bueno, se armó como un equipo de trabajo grande, que también a mí me hizo como vivirlo de una forma muy distinta a este disco del anterior. Porque Le Pondría una Letra es un disco donde yo estuve mucho más encima de todas las instancias, que lo produje solo, con la ayuda de Mario Sobrino, que es el ingeniero que trabaja en Melopea y que es un fenómeno, pero digamos lo produje yo y estuve en todas las instancias. En Rayas y Centollas armó un equipo de trabajo donde lo coproduje con Demián Chorovitz, que es un productor ingeniero súper, que trabajó mucho con bandas grandes, fue productor, bueno, grabó muchos años en Panda, que es uno de los estudios grandes, y ahí grabó desde Bajo Fondo Tango Club, La Versuite, Las Pelotas, produjo con Las Pelotas, produjo con La Portuaria, grabó Acá Tupé Cumachu, grabó muchos discos importantes. Entonces, bueno, trabajar con él, trabajar con Lula Bauer, que hizo toda la parte gráfica y las fotos, trabajar con los chicos de una empresa que se llama Kinética Solutions, que son los que hicieron toda la parte del sistema de descargas y todo, hicieron como que el disco asociara a un montón de gente y fuera hecho también en condiciones buenísimas. El disco se grabó en Estudio Sonata, en Ford Music, que en ese momento no era célebre todavía el apellido más que por los chocolates, pero que tiene un piano impresionante, el estudio de grabación de ahí de Ford. Y bueno, y después en un estudio que se llama Phonic Monkey, que es un estudio que está dentro del pie, donde se masterizó y demás, y en Spector Studio, que es un estudio también muy lindo, que de un amigo mío que es Mauro Conforti, que también es un solista, así de canciones rock, pop, que tiene un estudio que está buenísimo porque tiene casi todos los teclados vintage originales, o sea, Rhodes, Wurlitzer, Hammond, Farfisa, bueno, Moog, o sea, todos los teclados originales. Entonces para mí también fue como un lujo ir ahí a grabar todos los teclados, como ir y probar todos los teclados, ver qué elegía, qué usaba para el disco. Uh-huh. O sea que fue hecho todo con mucha búsqueda de calidad, por lo menos en todas las instancias. Ay, ay, ay, volví a verte. Ay, ay, ay, ay, se perfuma mi mente. Ay, ay, ay, volví a verte. Endereza mi suerte y busco en cada gesto tuyo una señal y busco naturalidad para mirar tus ojos y en el pecho la misma sensación que cuando el avión cae de golpe. Ay, ay, ay, ay, volví a verte. Se perfuma mi mente. Ay, ay, ay, ay, volví a verte, a verte. Ay, ay, ay, ay, se endereza mi suerte. Y ya me desnudé en una canción declaración quizás un torpe acercamiento en ansiedad. ¿A quién se le ocurrió que esto se decida de a dos? Se me volvió tan bobo el bobo. Queremos saber cosas tuyas. Contanos. radioíntima@gmail.com. Ay, ay, ay, ay, volví a verte. Ay, ay, ay, ay, se perfuma mi mente. Ay, ay, ay, ay, volví a verte, a verte. Ay, ay, ay, ay, se endereza mi suerte. Y busco en cada gesto tuyo una señal. Darío Halfin, en Cosas Tuyas.